Que veo la peli y esa chica, ¿dónde está? No creo que seas tú. Sí, aquí para los directores. Yo quería preguntaros si habéis tenido como referente también la película El seductor de Clint Eastwood, hasta qué punto, y luego también si nos podéis explicar un poquito cuál es vuestro procedimiento para trabajar, si no hay que poderos, que lo hacéis a patrones. Sí, bueno, en cuanto a las referencias, evidentemente El seductor era una de ellas, sobre todo en fase de guión, ¿no? Siempre cuando crees, y sobre todo una película de este tipo, de género, de la que somos muy fans, o sea, es un género que nos apasiona, suscribo totalmente lo que decía antes Alex, es inevitable tener influencias, algunas conscientes y probablemente la inmensa mayoría inconscientes, ¿no? Pero esa en concreto, tanto El seductor, como por supuesto Baby Jane, como por supuesto Misery, como por supuesto, bueno, en fin, muchas películas de cierre estaban en nuestra cabeza, ¿no? Incluso algunas no tanto de género, te podría hablar también de A la mariposa, de Juan Orgullo, era otra película que también no como lo te va por la cabeza, ¿no? Por aquello de estar todo el rato en la casa, todo el rato en ese ambiente opresor. Y luego ya a nivel, en la fase, digamos, ya de rodaje, lo que es el apartado estético, visual, incluso pues aparecen otras muchas influencias, desde La presidencia de Chicho Ibáñez Serrador, en fin, pues, películas de José Ramón Larraz, de las que somos muy, muy admiradores. Todo ese tipo de mundo, pues también eran, hay muchas referencias en la película a esas otras, ¿no? ¿Y ahora cómo trabajamos? Bueno, yo decía que también los pobres actores decían, son dos directores, y dijeron, uy, uy, qué miedo. No, bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es desde la génesis de un proyecto, ya llevamos dos cortometrajes, un videoclip y este primer largometraje, nos reunimos, decidimos, es que es lo que dice Alex, somos más bien un equipo, porque por ejemplo nuestro director de fotografía, Ángel Martínez Amorós, y nuestro Pablo Alonso, nuestro director de arte, siempre trabajamos juntos. Entonces, nos sentamos, decidimos cómo se va a realizar, qué emociones queremos en los personajes, cómo queremos todo verlo. Y luego ya en las trincheras o ya en el momento del rodaje, Juan Fernando Andrés se encarga de todo lo que es cámara, todo lo que es cuadro, y yo me encargo de los actores. Ahora, con derecho a veto, es decir, si él ve algo que no le satisface, que no le gusta, pues evidentemente me lo dice, y si yo veo algo raro también que visualmente, pues se lo comento y corregimos. Y luego a veces nos preguntan, ¿quién de los dos es el que manda? El sentido común. Pues se nos da bien. La película se va a estrenar el día de Navidad, porque habéis escogido esa fecha, porque vemos que tiene una carga antirreligiosa la película. Es algo que ya hizo Las Montiel el año pasado con Nymphomaniac, escoger la fecha de Navidad para estrenarla. Bueno, yo ya he dicho muchas veces que soy profundamente católico. Soy una persona que tiene la religión, la ha tenido siempre muy presente. Y en este caso, pues bueno, qué mejor que el día de Navidad para estrenar una película como esta, ¿no? En la que la gente pues disfruta, ¿no? De su sentimiento de, pues bueno, de apego, ¿no? A la figura de Cristo y a la familia, ¿no? La familia es un estamento muy importante en mi vida. Y yo creo que es una institución que, bueno, que todos queremos, ¿no? De una manera más o menos concreta, quizá excéntrica. ¿Hubierais aceptado realizar la película si se os hubiera recortado tantas cosas como aparecen? Personalmente pienso que la película hubiera sido otra distinta y creo que no estaría aquí preguntando nada. Gracias. Es una buena pregunta y es difícil de responder porque estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Es decir, es verdad que la película, como comentaba antes Esteban, el guión lleva escrito muchos años, ha tenido varias reescrituras y ha evolucionado, ¿no? Es decir, que no, el primer guión que escribimos no era exactamente el que habéis visto, finalmente rodado, ¿no? 10 versiones. Hasta 10 versiones se escribieron. Entonces, evidentemente, toda esa evolución se ha ido enriqueciendo de muchas cosas y también, por supuesto, de la opinión de Alex y de Kiko y de Carlos, ¿no? De los productores. No sé qué decirte, pues igual sí, es decir, nosotros lo que tenemos es que nos gusta tanto el cine que no somos nada, o sea, que decir, entendemos que las cosas pueden funcionar de muchas maneras, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí, pero te digo que es difícil de responder porque no deja de ser una hipótesis. Lo que sí sentimos, creo que ahí estamos de acuerdo, bastante de acuerdo los dos, es que la peli que habéis visto es exactamente la que queríamos hacer. Y la que imaginamos. Y la que imaginábamos. ¿No? Y no hubo ningún tipo de limitación de Alex, todo lo contrario, de hecho. De hecho, hay una anécdota muy bonita que le preguntamos, ¿podemos tener Steady? Pero porque nosotros tenemos en la cabeza siempre la... Claro, vale, podemos tener Steady. pero luego también es eso, yo creo que ya en sí el reto del guión es muy limitante, ¿no? Es decir, era un departamento donde están encerrados todo el tiempo, o sea, desde el punto de vista del personaje de Monse, pues evidentemente si alguien también tiene un sentido común bastante desarrollado es el señor Alex de la Iglesia. Entonces evidentemente no... esa hipótesis yo creo que es imposible, porque tiene un gran sentido común y sabía perfectamente, de hecho, resolver cosas que a veces hemos... Claro, es nuestra primera peli, él tiene 20, 19, yo qué sé. Sí, me sigues, ¿no? Entonces, no, pero insisto, esto es una película hecha con el coco y la sensatez de dos tipos que bueno, hacen su primera película, pero que no lo es. O sea, llevan muchísimo tiempo trabajando en cine, tienen una gran experiencia. Entonces, juegas con ventaja, o yo juego con ventaja, o sea, estoy trabajando con una gente que tiene la ilusión y la fuerza y las ganas de hacer su primera película, y por otro lado, no es su primera película, tienen un talento y una experiencia que suple los problemas de un director novel, ¿no? Entonces, el trabajo era perfecto y muy fácil. Y la película, insisto, es suya, totalmente suya. Nadia fue la primera, de hecho, que tuvimos en la cabeza, ¿no? Fue la primera persona que le dimos el papel fue a Nadia. De hecho, hicimos un pequeño videoclip juntos con los Calteca de Macao, que son precisamente los que hacen la canción tema del final, entonces la nana que le canta la niña a Monse. Y ya lo teníamos muy, muy claro que era la niña. De hecho, empezamos ya a decir, el gran reto era Monse. Ese sí también era nuestra cabeza. Y luego, hablando con los productores y todo, claro, a ver, tiene que caer un tipo a una casa de unas mujeres encerradas y las va a revolucionar. Y las va a hormonar directamente. ¿Quién mejor que Uzi? ¿Sabes? Si te cae de el piso de arriba Uzi, pues evidentemente complica todo. Entonces, ahí la verdad es que fue una cuestión del maestro de la iglesia y dijo, yo, déjame hablar con él, le voy a mandar. Y mira, fantástico. Gracias a todo el equipo, muchas gracias por estar aquí. Esta noche la oficina de Musarañas en el auditorio, mucha suerte. Muchas gracias.